En la carta a los tesalonicenses, Pablo le enseñó a sus discípulos que oraran sin cesar. A pesar de esto, la falta de oración es la causa número uno de la falta de vitalidad en la vida espiritual. En el libro Camino a Cristo se nos dice que las tinieblas del malo rodean a todos aquellos que descuidan la oración. Y esto fue lo que le sucedió al apóstol Pedro. En el libro de Lucas, el capítulo 22, se registra que Jesús fue al Monte de los Olivos a orar. Él tenía momentos de angustia por lo que venía dentro de pocas horas. Le dijo a sus discípulos que se apartaran con él a orar y luego él fue y se entregó a Dios en oración, luchando con Dios en agonía para que Dios le diera fortaleza y vitalidad espiritual. Pero los discípulos, en vez de orar, se quedaron dormidos. Y lo próximo que sucedió cuando llegaron los guardias fue que Pedro confió en su propia fortaleza, confió en la espada que él tenía y salió a defender a Jesús. Más adelante el registro dice que Pedro negó a Jesús tres veces y luego fue corriendo a llorar amargamente. Y eso, queridos hermanos, es lo que nos puede suceder a nosotros si descuidamos la oración. Ese es el tema del estudio de hoy, la importancia de la oración en la vida del cristiano. Hola, apreciado hermano Johnny, ¿cómo te encuentras? Pues muy avergonzado porque estoy seguro que no oro lo suficiente que tengo que orar. Bueno, Johnny, yo creo que es lo mismo para todos nosotros. Al mismo tiempo, sugiero que oración no es solamente lo que hicieron Jesús y los discípulos cuando se apartaron y estaban, no recuerdo si dice de rodillas o no, pero estaban apartados de sus actividades diarias. Pero además de eso tiene que haber otra manera, porque dice orar sin cesar, esa es la recomendación. Bueno, eso es lo que vamos a estudiar hoy. Así que hay otras maneras de orar. Bueno, por eso es lo que vamos a estudiar hoy, así que lo que nos toca es orar. Orar. Amante Dios, siendo el tema la oración y la conexión con tu espíritu y contigo y el espíritu de Cristo, humildemente venimos delante de ti para que reprendas nuestros corazones, que nosotros que estamos aquí enseñando, y que nos recuerdes la necesidad que tenemos de someternos a tu espíritu en oración. En el nombre de Jesús pedimos tu dirección. Amén. Amén. Amén. Una de las cosas interesantes que nosotros encontramos en la Escritura y en la descripción de la vida de Jesús, y es que la oración era parte del carácter de Jesús. No era una práctica que él hacía, sino que eso era lo que él vivía y respiraba. Pero entonces hay algo interesante que vamos a encontrar en el capítulo 10 del libro de Lucas. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Johnny, aquí hay una combinación de tres factores. Aquí está la Trinidad involucrada. Jesús se regocijó en el Espíritu. Y su reacción no fue de gozo, ay, qué feliz me siento, qué alegre estoy, sino que su reacción fue inmediatamente dirigirse a la oración. ¿Qué nos enseña este pasaje a nosotros? Pues Rafael, me encanta lo que dijiste. Particularmente estoy interesado, sin embargo, en las emociones. ¿Cuáles son las emociones involucradas? Porque Rafael, sugiero que las emociones desdoblan operacionalmente lo que quiere decir orar. Ok, explíquenos. Generalmente imaginamos en la iglesia cristiana, particularmente las iglesias protestantes, y dicho sea de paso, este año estamos celebrando los 500 años de la protesta de Martín Lutero, y agradecemos a Dios por esta tradición de protesta, pues pensamos en la iglesia protestante que la oración es una cosa bien seria, una cuestión de la gente generalmente se siente constreñido y se doblan y toman una posición especial, pero no es alegría, Pero mira las palabras allí de Lucas 10, 21. Volvamos a verlo. En aquella misma hora Jesús se, número uno, regocijó. Y dijo, yo te alabo, Señor del cielo y de la tierra. Y luego en el verso 21 termina diciendo, te agradó. O sea, la actitud del que la recibe Dios es de agrado y eso es una actitud de alegría. Y la actitud del que lo trae es de alegría y regocijo. Muy diferente a lo que generalmente pintamos como oración. Que es más un acto formal, muy, muy protocolar, contrito, serio, venir arrepentidos ante Dios. Pero aquí lo que estamos viendo es que esta oración es nacida en el regocijo. Y en la fiesta. Te alabo, alabar no es algo calladito, de contrito, de una esquinita. Alabar siempre es con címbalos y con trompeta, como el Salmo 100 lo describe. Alabar siempre es algo que no se hace en voz baja. Hay alegría. Muy bien, entonces vamos a ir ahora al libro de Romanos. Capítulo 8, versículo 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, ¡Abba, Padre! Esta expresión, ¡Abba, Padre, Johnny!, no significa nada para nosotros. Uh-huh. ¿Qué es lo que esto quiere decir en esa cultura? Pues volvemos a lo que habíamos hablado anteriormente. Las emociones aquí registradas, los sentimientos que describen esta experiencia. Porque para poder imitar algo, tenemos que partir de los sentimientos, Rafael. Así es que funciona el cerebro humano. Partimos de los sentimientos. Dice aquí que los que hemos recibido el Espíritu Santo estamos en libertad, ya no estamos en esclavitud, el verso 14. Y se elimina el temor. Así que lo contrario a esclavitud es libertad. Y al no tener temor, estamos en alegría. Sino que habéis recibido el Espíritu de adopción. Y por causa de todo eso, el resultado, viene esta exclamación, y en el griego lo presenta claramente que es como un grito. Por eso está la forma escrita con los indicadores ortográficos de exclamación. Abba quiere decir papi. Papi es la expresión más tierna que nosotros tenemos de referirnos al ser que amamos, que es nuestro padre. Inclusive se usa la palabra papi. Mi esposa, por ejemplo, Clara, me dice papi. Y cuando ella me dice eso, pues me derrito yo de arriba abajo. Y lo que venga detrás, lo que ella quiera, así se hace. Eso es lo que está aquí detrás de eso, esas emociones. Tanto la emoción del niño, del infante, del menor, que ama a su padre, que está en una posición de poder, como la relación de la esposa que derrite al esposo con amor y con el halago más grande, es decirle papi. Y eso se lo atribuyen al padre. Así es que nos tenemos que sentir. Sí. Ahora, Johnny, aquí hay otra cosa. Este pasaje nos habla a nosotros acerca del tema de la adopción. Sí. Somos ahora hijos de Dios. Y eso nos debe llevar a nosotros a la exclamación, tú eres mi papi, tú eres mi padre querido. Tal vez para nosotros que estamos tan acostumbrados a ser circunspectos a la hora de la oración, a adoptar posiciones físicas de reverencia y vestirnos reverentemente para dirigirnos a Dios, no entendemos completamente esa indicación de que todo este proceso que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas nos lleva a nosotros a exclamar en oración, tú eres mi Padre querido, porque el Espíritu Santo nos lleva a la comunión con Dios, nos lleva a nosotros a relacionarnos con Dios en esa forma de gozo, de expresión de agradecimiento a Dios, porque la relación con Dios es algo positivo que nos libera, que nos adopta como hijos, que quita de nosotros el temor, y lo único que puede quedar Después de todo eso, es una inmensa alegría y agradecimiento a Dios. La Escritura dice que Jesús se levantaba muy de mañana para ir a orar. Especialmente nos imaginamos que los apóstoles lo veían a Él orando y aprendieron de Él. Nosotros tenemos que aprender lo mismo. El Espíritu Santo nos lleva a nosotros a tener comunión con Dios, el Padre, a través de la oración. Vamos a ir al siguiente pasaje, en el libro de Romanos, el capítulo 8. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces aquí estamos hablando de cómo el Espíritu Santo participa con nosotros en nuestras oraciones. Y Johnny, esto es un misterio. Sí. Claramente. Y el misterio ha desdoblado la cortina para que veamos el punto más importante. ¿Cuál es? Que ha decidido revelarnos Dios. Y el punto más importante que quita en la cortina es que el contenido, las palabras y la doctrina que usamos no es lo importante. Nosotros no sabemos hablar. Lo que es importante es la actitud y los sentimientos que están motivando. Dios está mirando las motivaciones y recibiendo los sentimientos. Las palabras las está traduciendo el Espíritu Santo para hacerlas las correctas. Ahora, Johnny, hay dos personas. Una persona que en un momento de dificultad, en un momento de peligro, en un momento de angustia, siente la necesidad de dirigirse a Dios en oración. Siente que su temor y sus preocupaciones, su necesidad, su angustia se la va a llevar a Dios para ponerlas en sus manos. La otra persona no. La otra persona dice, ¿cómo hago para enfrentarme a esto y vencer este problema y salir vencedor? La diferencia está, Johnny, en que el Espíritu Santo nos está dirigiendo no a buscar una solución en nuestra propia fuerza e imaginación, sino a ir a Dios. Correcto. Esa es la obra del Espíritu Santo. Sí. Entonces quiere decir que cuando nosotros sentimos el impulso de dar gracias a Dios, cuando sentimos, tenemos la revelación en mente, la idea que se nos viene a la mente de llevar esto en oración a Dios, es el Espíritu Santo que nos está dirigiendo. Hace tiempo escuché una historia muy interesante del pastor de mi iglesia, el pastor Brunt. Él estaba relatando, Johnny, imagínate esto, que un amigo de él, pastor, pensaba que Dios está para escuchar nuestras oraciones, pero no para nimiedades como cosas sin importancia como, Señor, ayúdame a encontrar un puesto para estacionar mi auto. Señor, ayúdame a encontrar mi gato que no lo consigo. Dios no se preocupa por ese tipo de cosas. Y en una ocasión, el pastor, junto con un grupo de jóvenes de su iglesia, salieron a una actividad de campo, y cuando estaban los jóvenes atravesando un río, el pie de uno de ellos se hundió en el lodo debajo del agua, y cuando sacó el pie, se le había quedado el zapato atrapado en el lodo, y era un par de zapatos nuevos. Y entonces ese muchacho se hundía, buscaba entre el lodo y no podía encontrar el zapato, y pronto se unieron todos a ayudarlo a buscar el zapato, hasta que a alguien se le ocurrió la gran idea. Esperen, no hemos orado, vamos a orar para que el Señor bendiga. Inmediatamente este pastor se dio cuenta que él siempre ha predicado que Dios no está ahí para ayudarnos a encontrar zapatos. E hicieron la oración. O sea, todos estaban ahí mirando al pastor y él se dio cuenta que él tenía que hacer la oración. Y la hizo. aunque él no creía que Dios... O sea, él dijo, Señor, aunque yo no creo esta cuestión. No, no lo dijo así, así, así no fue el relato. El, en la mente lo tuvo. Sí, seguramente en la mente él lo pensó, Señor, bueno, tú sabes, ellos sí creen, yo no, pero escúchalos a ellos. Lo increíble de este caso fue que cuando terminaron de orar, y están todos así mirando hacia abajo, están dentro del río orando, y abren los ojos, milagrosamente el zapato salió a flote. Y no vino con un hacha, con la cabeza de un hacha también. No vino con un hacha, pero el punto es que lo que motivó a esos jóvenes a hacer la oración fue precisamente la influencia del Espíritu Santo que puso en sus mentes acudir a Dios en oración. Porque Johnny, la obra del Espíritu Santo es acercarnos a Dios. Correcto. Llevarnos a nosotros a la oración es precisamente acercarnos a Dios. Porque no es el rito y la mecánica, es la actitud de dependencia y la actitud de alegría, confiando en que mi papi celestial está interesado en mí. Mi papi quiere estar involucrado en todas las actividades de mi vida y que yo dependa continuamente en él. Eso es lo que es el mensaje, ¿verdad? Sí. Esa actitud. Sí. Bueno, vamos a leerlo en las palabras de Pablo a los tesalonicenses. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el Espíritu. Ahora, Johnny, yo pienso que está aquí, no apaguéis el Espíritu precisamente para decirnos eso. Es cuando tenemos esa necesidad de orar, es el Espíritu Santo que nos está llevando a que acudamos a Dios con nuestras angustias, con nuestras alegrías también, con nuestras alabanzas a Dios, para fortalecer esa relación, para crear ese nexo entre nosotros y Dios. No apaguéis al Espíritu, en este caso quiere decir, no dejen de orar. Oren sin cesar. Y es un asunto de actitud, de sentimiento. No apaguéis el Espíritu operacionalmente, quiere decir, no dejen de ser como el niño. En la historia, ¿qué edad tenían los? ¿Eran adolescentes? ¿Eran niños? ¿Quiénes los que eran tipos conquistadores. Eso es, esa actitud de magia que el niño tiene, que lo llamamos imaginación y creatividad, eso tenemos que atribuírselo a Dios. Dios no es el mago, pero esa actitud de sometimiento que el niño tiene a la magia y a creer en lo imposible, eso es lo que tenemos que tener. No apaguéis el Espíritu, es la actitud del niño que se somete y está dispuesto a esperar lo inesperado, porque confía. En el pastor confiaban. El pastor era el que tenía que tener la oración. Sí. Y en el pastor, sí. Porque el pastor era visto como el que tenía la manera de llegar a Dios. Sí, sí. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de la definición de la oración. ¿Qué es la oración? Vamos a leer un pasaje en ese libro tan hermoso llamado El Camino a Cristo. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. Johnny, en una ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Sí. Lo interesante, yo quiero contrastar esto, en que nosotros no tenemos ningún pasaje en que se diga, Señor, enséñanos a resucitar muertos. Señor, enséñanos a multiplicar panes y peces. Señor, enséñanos a calmar la tempestad. Y yo creo que la razón por esto, de esto, Johnny, es que cuando ellos observaban a Jesús orando, porque lo observaron en más de una ocasión, ellos vieron que el resultado de la oración de Jesús era una vida de vitalidad espiritual, de confianza en Dios, de que a pesar de que Jesús se enfrentaba a dificultades muy grandes y enemistades que continuamente lo acechaban. Jesús podía enfrentarse a todo eso y los apóstoles pensaban, es debido a la oración. Y por lo tanto les dijo, Señor, enséñanos a orar. Qué importante esas palabras, Rafael. Tenemos que aprender, Johnny. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Eso, no había yo capturado esta visualización. Me encanta lo que estás diciendo. Y la respuesta era, todo lo hace Jesús por la conexión con el Padre, por esa actitud continua de oración y por la oración que contiene ese nexo entre el Padre y Jesús. El camino a Cristo continúa explicándonos a nosotros cómo era la vida de oración de Jesús. Página 93. El Señor Jesús mismo, cuando habitó entre los hombres, oraba frecuentemente. Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y flaquezas. Al convertirse en un suplicante que imploraba de su Padre nueva provisión de fuerza para avanzar vigorizado para el deber y la prueba. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Como humano, la oración fue para él una necesidad y un privilegio. Encontraba consuelo y gozo en la comunión con su Padre. Si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros, débiles mortales, manchados por el pecado, debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia? Aquí hay cuatro mensajes para nosotros, y los voy a leer de nuevo. Número uno, Jesús oraba frecuentemente porque él lo consideraba una necesidad y un privilegio. Ese es el punto número dos. Número tres es que él sacaba fortaleza, vitalidad espiritual de esa práctica. Y la cuarta es no vamos a decir un reproche, Johnny, sino una especie de llamado a nosotros. Si él, que era el Hijo de Dios, sin pecado, necesitaba orar, entonces ¿cuánto más nosotros? Y ahí es donde tal vez nosotros necesitamos cambiar y mejorar nuestra vida espiritual. Rafael, aquí siempre procuro enfocar cómo funciona operacionalmente. Vamos a desdoblar estas palabras, porque decir necesitamos orar para mejorar la vida espiritual tiene dos palabras que hay que desdoblar, orar y espiritual. Al desdoblarlo yo sugiero que lo que estamos diciendo es necesitamos sentir la necesidad de estar en comunión con Dios. Necesitamos sentir, experimentar en nosotros el placer y el gozo y la alegría que se siente al estar en la presencia de Dios a través de lo que llamamos oración. Y lo de mejorar la vida espiritual, mejorar nuestra actitud y nuestra manera de ver a los otros seres humanos y lo que nos toca a nosotros en la vida. Así que desdoblamos esto para hacerlo práctico y poderlo coger con las manos en la vida diaria. Sí. La oración no es otra cosa, sino los sentimientos y la actitud que hemos estado describiendo. Y la vida espiritual no es otra cosa, sino la forma como yo te veo a ti y cómo me veo a mí mismo, cómo nos tratamos. Claro, ahí tenemos que añadir también la respuesta de Dios, ¿verdad? O sea, la oración activa el poder de Dios, lo desenlaza en nuestra vida para darnos poder. Pero vamos a ver cómo, utilizando tus palabras de operacionalizar, cómo lo puso Jesús a sus discípulos en el libro de Lucas, capítulo 22. Versículo 39 dice, salió y se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando se levantó de la oración y fue a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces aquí Jesús nos da a nosotros una pista bastante importante, ¿verdad? Oremos para que no entremos en tentación. Oremos para que tengamos vitalidad espiritual. Oremos para que tengamos confianza en el Señor. Oremos para que nuestra fe esté firmemente depositada en Dios y no dudemos. O sea que Jesús veía la oración como algo indispensable para poder sobrevivir los ataques que este mundo nos da a nosotros. Las tentaciones, las pruebas, las dificultades. El que no ora tiene una vida espiritual sin vitalidad. El que no ora será víctima de la tentación. El que no ora caerá víctima del desánimo, de la desconfianza, del temor. Se irá por otro camino. Necesitamos la oración. Y por eso yo creo que Johnny, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar, era enséñanos cómo depender de Dios en la oración. Enséñanos cómo confiar en Dios en la oración. Rafael, cierto, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, pero quisiera desdoblar. Cuando decimos tener una vida espiritual, entonces, ¿dónde está la vida? Rafael Cañizales tiene una vida no espiritual y una vida espiritual. Bueno, es la vida. Es un decir, es la vida. Correcto. Sí, entonces, es nuestra vida, sí. Entonces, lo que estamos hablando, gracias, sí. La vida espiritual de Rafael es cuando él está en la oficina, cuando exacto. Él está con su esposa, cuando él está de rodillas, cuando él está en la iglesia y cuando está grabando el programa Perspectiva Bíblica. Excelente punto. La vida espiritual no existe, es la vida. Gracias. La vida, sí. Por eso desdoblemos. Sí. Y la oración resulta lo mismo, hay que desdoblarlo. Cuando Pablo nos dijo que orar sin cesar, Jesús estaba orando, es como niveles de comunicación. La oración, cuando decimos estoy orando, es una actitud, una manera de sometimiento continuo a Dios. Y hay, por supuesto, a diferentes niveles de sometimiento. Una forma es cuando estamos de rodillas y solamente interesa. La manera, ¿por qué nos arrodillamos y cerramos los ojos? Es para estar concentrados. Sí. Es como aquí tenemos tres cámaras. Entonces, a veces estamos, yo estoy hablando solo a la cámara. A veces estamos hablando los dos a la cámara del centro y a veces Rafael está hablando solo a su cámara. Entonces, esto es lo mismo lo que estoy hablando. Es cuestión de dónde ponemos el foco de atención. Ser espiritual no es cuando estamos solitos hablando de rodillas, es la manera de vivir que es todo el tiempo y nos arrodillamos para concentrarnos aún más. ¿Tiene sentido? Sí, por supuesto. Y Johnny, como dice el apóstol, orad sin cesar. Eso nos dice a nosotros que la oración no es una ceremonia, no es un acto, sino que la oración es un respirar, es un existir, es un estar despiertos. En todo momento, oremos, nunca cesemos, estemos en comunión con el Señor. Bien, apreciados hermanos, estamos ya llegando al final de este estudio. Para la semana que viene tenemos el estudio que habla acerca de entristecer y resistir al Espíritu Santo. Nosotros no queremos hacer eso, así que los invitamos para que nos acompañen también en ese estudio. Y Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.